Sé que no estás, pero sé. Pero se me hace más. Serán tus cosas, o tal vez. O simplemente algún recuerdo del pasado. Pero se me hace que te veo a cada rato. Serán tus cosas o tal vez algún retrato. O simplemente algún recuerdo del pasado. Oigo una voz y me parece que tú ves, dale al llamado. ¿Será que estoy un poco loco o que te extraño? O simplemente estoy así porque aunque amo poner un poco hablando solo por ahí con tus recuerdos, con tus cosas, tus retratos, tu voz mil veces que oí. Se me hace que no estás aquí, no puedo creer que te haya sido olvidado. Porque aún te amo.